emitiendo desde la 100.9 Radio Cultura FM. Qué gusto acompañarles todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Soy Verónica Morocho y es un placer llegar a todas las partes de un Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestra fanpage en Facebook como Radio Púrpura y en Twitter arroba Radio Púrpura _S. Hoy, a pocas horas de iniciar la jornada electoral, que designará autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abrimos este espacio de diálogo para tratar el tema del voto inclusivo. Proponemos abordar el tema desde políticas públicas inclusivas y del derecho para los grupos vulnerables. ¿Cuál es la garantía por parte del Estado para la participación de la comunidad LGBTI y de diversidad sexogenérica? Así como las personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras del hogar y otros grupos en la toma de decisiones. ¿Qué políticas son necesarias para evitar la violencia y toda forma de discriminación y exclusión de otros grupos diversos? ¿Qué procesos se han implementado para reconocer e incluir a las diversidades? Son varias de las propuestas que trataremos en este programa. Y para todo lo planteado en esta mañana en la cabina de Cultura FM, tengo el gusto de compartir con Rubén Darío Naula. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Berito? Muy buenos días, amigos oyentes de la 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura que se transmite todos los sábados, como ya lo has mencionado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Es así que vamos a tratar, muy bien lo has dicho, la temática de derecho de la inclusión como derecho de los ciudadanos a propósito del proceso electoral que a pocas horas va a iniciar. Sí. Así que, bienvenidos, esto es de Radio Púrpura. Es porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrasa Mandelante. Hoy culpaste a tu pie izquierdo. Mañana es el estrés, soy yo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo, y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no solo tu sonrisa, todo es más bonito. Olvídate el récord que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como no culpes a los otros porque está distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo. Shut up, shut up. Ay, ay, ay, ay, no está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, busco menos sin respeto. El camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No solo te sonríes. badanga dung dung. Bueno, hemos escuchado en la voz de Carlos Baute una canción súper hermosa que se llama Intenta Respirar, a propósito de la inclusión. Y bueno, amigos y amigas, para nosotros, nosotras, nosotres, es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales, sus comentarios e inquietudes a través de Facebook. Nuestra fanpage es Radio Púrpura y en Twitter, @RadioPúrpura_S. O en la línea telefónica de Cultura FM al 02-2220-966. 02-2220-966. Invitamos a nuestros amigos a que nos sigan en redes sociales, a que participen, comenten, nos den like y sigan todas nuestras publicaciones semanales, que a diario publicamos, por cierto, información relevante respecto a temáticas de derecho, a violencia, a temas de género. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí en Radio Púrpura vamos a entrar ya en el tema de debate, y es que una de las actividades más importantes para el fortalecimiento de la democracia y un Estado de Derecho es la participación de todos y todas en cada una de las actividades políticas. Y que a su vez estos espacios garanticen el derecho a la participación segura y libre de toda forma de violencia y discriminación. En este punto nos referimos a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI y diversidad sexogenérica, entre otros, que están en el libre ejercicio del cumplimiento de sus derechos, como lo estamos usted, con nosotras y nosotros. Es así que en cuanto se habla de políticas inclusivas, se habla de planes y programas ligados al acceso, al trato y a la movilidad de personas vulnerables. Para conversar sobre estos temas tenemos ya en estudios a nuestras voces invitadas, a quienes les damos la cordial bienvenida. En esta ocasión nos acompaña María Franci. Ella es María Franci Córdoba Arauz. Ella es licenciada en Contabilidad y Auditoría y facilitadora en la Educación Sexual de la Universidad Central del Ecuador. Profesora invitada de la asignatura Cuerpo y Sexualidad del Programa de Maestría en Estudios de la Cultura desde el año 2009 y coordinadora del Curso Abierto de Sexualidad años 2011 y 2012 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Le damos la cordial bienvenida, María Francis. Muchas gracias. Bienvenida. También tenemos a Berito. También está en cabina, nos acompaña Kevin Freire Padilla, joven de 20 años con discapacidad visual. Él es estudiante de jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, capacitador sobre personas con discapacidad visual en la inclusión educativa. Es nadador panamericano, ha conseguido algunos logros. En el año 2017, primer lugar en concurso de litigio. 2018, miembro electo de directorio FEUCQ. En sus logros deportivos ha conseguido el primer lugar en campeonatos de natación a nivel nacional 2013 a 2018. Primer lugar en Open Internacional realizados en México 2014. Tercer lugar en Open Internacional Colombia 2014. Tercer lugar en Juegos Juveniles para Panamericanos Argentina 2013. Con todos estos antecedentes, les invitamos en esta primera parte del programa a tratar sobre políticas y programas de protección a los grupos de atención prioritaria ya mencionados en la jornada electoral, que se llevará este 24 de marzo. Y para esto, pues bienvenido, Kevin. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos permite, de alguna manera, hablar y debatir estos temas que hacen que, pues, la elección y el tema político se vaya incrementando. Bien, y para esto escuchemos a continuación a nuestro compañero Cristian Luna, que nos trae un dato muy importante. Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar, en la Esquina Púrpura. La Esquina Púrpura. La Esquina Púrpura. ¿Existe el voto inclusivo en el Ecuador? Aquí en Radio Púrpura te lo contamos. El domingo 24 de marzo de 2019 se llevarán a cabo las elecciones seccionales para elegir a las autoridades de las 24 provincias del Ecuador. La ciudadanía elegirá alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales y vocales de las juntas parroquiales. Además, se escogerá a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Todos y todas tenemos el derecho a elegir y formar parte de este proceso democrático. Sin embargo, para un grupo de personas es mucho más difícil ejercer este derecho. Hablamos de personas con discapacidad, quienes no encuentran condiciones óptimas para votar. Según cifras del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, en el Ecuador existe más de 1,500,000 de personas con discapacidad. De este total, más de 395,000 se encuentran empadronadas para las elecciones del próximo 24 de marzo. De esta forma, el CNE, en conjunto con otras instituciones, ha implementado la campaña nacional Tienen Derecho a Votar, cuyo objetivo es promover la participación democrática de las personas con discapacidad. Uno de los ejes fundamentales de la campaña es el transporte voluntario y gratuito. Para ello, unidades de taxi y voluntarios acudirán a las viviendas de las personas con discapacidad para trasladarlos hacia los recintos electorales y llevarlos de vuelta a casa. De igual manera, es importante mencionar a un grupo de personas que aún sigue siendo vulnerado e invisibilizado por parte de la sociedad. Nos referimos a los miembros de la comunidad LGBTI, quienes son constantemente violentados en el ejercicio de sus derechos, incluido el derecho al voto. La comunidad trans es quien sufre mayor discriminación al momento de sufragar, llegando a darse casos en los que las personas transgénero y transexuales se abstenían de votar o llegaban 5 minutos antes de que cierren las urnas porque eran y son víctimas de discriminación por parte de la ciudadanía, policía y miembros de las juntas receptoras del voto. Ecuador ha dado sus primeros pasos hacia la inclusión. En el año 2016 se aprobó una ley que permite a las personas elegir su género en la cédula de identidad. Hasta enero del presente año, 852 personas mayores de 18 años cambiaron el género de masculino a femenino o viceversa en sus cédulas de ciudadanía, según cifras del Registro Civil. Es decir, estas 852 personas finalmente votarán en la mesa del género con el que se identifican, y esperamos que no sean discriminadas ni violentadas por ejercer su derecho a elegir y votar democráticamente. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. Gracias, Cristian. Importante los datos que nos acabas de compartir. Y justamente para hablar del tema, damos la apertura a esta tertulia junto a nuestras voces invitadas. Taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. Existen más de 395,000 personas con discapacidad empadronadas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana para este 24 de marzo. Cifra que supera a las 3 elecciones pasadas con 21,000 personas aproximadamente, según el CNE. Tras conocer a nuestros invitados, abrimos este espacio con Kevin Freire. Estimado Kevin, ayúdanos a ubicar la realidad de las personas con discapacidad. ¿A qué problemas se enfrentan? Tenemos conocimiento de que se dieron ya a conocer los mecanismos de inclusión para que personas no videntes puedan sufragar, así como la impresión de planillas brailles. Coméntanos, ¿de qué manera toman ustedes este proceso y si es o no suficiente para garantizar sus derechos? Bueno, muchísimas gracias. A ver, aquí hay algunos temas que debemos tomar muy en cuenta. Y es que esto del el proceso electoral como tal no empieza solamente el día de las elecciones, sino empieza el día de la, ya cuando empieza la campaña electoral. Cuando ya los candidatos se dirigen a las personas y dicen, miren, este es nuestro plan de trabajo, esto es nuestra propuesta, esto vamos a hacer, por acá nos vamos a encaminar. Y una pregunta que yo les hice a varios de los candidatos que fueron a la universidad, a la PUSEX, estuvieron ahí en el auditorio, tuve la oportunidad de dirigir algunos debates, y les decía, bueno, señores, ¿qué van a hacer por la inclusión? ¿Qué van a hacer para tener una ciudad más sostenible? Una ciudad en la cual yo pueda caminar sin ningún problema, no tenga que tropezarme con obstáculos. Les contaba algunas anécdotas de lo que me sucedía pues en el centro histórico, que sufrí algunos accidentes con obstáculos. Les decía, por ejemplo, nosotros como personas con discapacidad usamos la tecnología. ¿Qué tal si yo me voy por un barrio? ¿Cuál es la probabilidad de que no me asalten? ¿Qué van a hacer por las personas con discapacidad? Muchos candidatos hablaban personalmente conmigo, decían, oye, bueno, es un tema innovador. Otros en ese momento improvisaban, otros me llamaban. Entonces, generamos este sistema algo nuevo, que de alguna manera muchos candidatos no lo priorizaron en sus planes de trabajo. De alguna manera se analizó los planes, se revisó, y esto empieza en la campaña electoral. Lo que tienen que hacer las personas con discapacidad es empezar a vincularse desde acá. Cuando un político dice, vamos a salir a tal parte y vamos a ir a tu sector, apóyanos, en ese momento debemos preguntarle, bueno, ¿qué van a hacer por nosotros? ¿Qué es lo que nos van a dar? Ellos dicen, vamos a darles tal vez calles accesibles, pero ¿cómo lo van a hacer? Y entonces, entre otras cosas, ahí empieza el proceso. Luego, ya en las votaciones, ya en la elección, una vez definido el criterio, porque esto no es ajeno a nosotros, esto es de nosotros. Si de alguna manera en la ley se establecen 7 grupos de los cuales tenemos voto facultativo, ¿sí? Esto lo establece el Código de la Democracia, o sea, nosotros tenemos algo así como el sistema americano, los 7 grupos, ¿sí? Los que son extranjeros, personas de mayores de 65 años, aquí están las personas con discapacidad. Esto quiere decir que nosotros podemos o no podemos votar. Pero esto incluso nos permite dar un mensaje a la sociedad, decirles, miren señores, nosotros tenemos voto facultativo. Si queremos, día domingo podemos quedarnos en nuestras casitas. Yo tengo parciales el día martes, miércoles, lunes, podría quedarme estudiando sin ningún problema. Pero aquí hay que ponderar, esto se puede hacer, pero también tengo que contribuir con el país. Y mi país, Ecuador, es de mi interés. Si yo quiero generar cambios, o después de estarme quejando en la calle, es que los políticos nos roban, es que los políticos son corruptos, es que los políticos no nos dan las cosas que queremos, pues pero empecemos nosotros mismos ejerciendo este derecho y dando un mensaje a la sociedad de que, miren, para ustedes es obligatorio, para nosotros que es facultativo lo estamos ejerciendo. Y entonces desde ahí mandamos ya ese mensaje de que, miren, ellos pueden o no pueden votar, están votando. Entonces ahí ya generamos un doble mensaje de contribución y de aporte al país. Entonces al votar estamos ejerciendo nuestro derecho, pero también estamos dando ese aporte para las otras personas. Ahora, el CONADIS estableció algunos métodos, ¿no es cierto? El voto asistido, el voto en casa, algunas clases, ¿no es cierto? En este caso hay que ver cuál es el que más se acomoda. En mi caso, voy a poner mi caso en particular, yo prefiero el voto asistido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo les voy a ser muy honesto, yo esas papeletas en Braille no las tengo mucha confianza. Pero el voto asistido lo hago con una persona de mi total confianza. De tal forma que yo pueda decir a esta persona, no, digamos, un ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero votar por la lista X y esta persona me pone por la lista Z? Ya ahí hay un problema, pues que es que uno no puede ver, por más que quiera ver, no va a poder. Pero entonces, en ese momento, si yo voy con una persona, un familiar, una persona que yo diga, esta persona, yo, entonces ahí sí puedo hacerlo el voto asistido. Kevin, justamente hablaba sobre que este problema de incluir a las personas con discapacidad empieza desde el proceso electoral. Por ejemplo, que un candidato, un partido político, ¿cuáles serían los mecanismos para dar a conocer exactamente lo que está planteando como su propuesta política para las personas con discapacidad? Porque obviamente si ustedes no están bien informados, no logran que los partidos políticos logren transmitir el mensaje que desean, obviamente el voto no va a estar pensado todavía. Claro. A ver, aquí hay una serie de cosas. Por ejemplo, muchos de los candidatos se acercan hasta nuestros sectores, ya lo cual nos permite de alguna manera conocer los diversos propuestas. Pero muchos candidatos no se acercan, ¿sí? Por algunos motivos, hablemos ya de a nivel macro, ¿no es cierto? Hay tantos sectores, tanto que recorrer, es entendible. Y ahora tenemos la tecnología, ahora se manejan por las redes sociales, ¿no es cierto? Que ahora suben sus propuestas, suben sus videos, pero por ejemplo desde ahí ya debe empezar la inclusión. dice, sí, estamos, este es nuestro plan de, un candidato yo veía, este es nuestro plan de trabajo, y subían las fotos, y uno dice, ¿y ahora y cómo leemos esto? Claro. Entonces lo que ellos deben establecernos, a ver, estas son nuestras propuestas, y dejar un link abajo, estas son las propuestas, y un link en el cual nosotros podamos entrar y ver más o menos sus propuestas. O quizá como también había un candidato, no sé, en las elecciones pasadas, ¿se acuerdan que daba el número de teléfono? Decía, llámenme para aclarar dudas, y así esas transmisiones en vivo en las cuales uno podía preguntarle cosas. Eso también es una manera, decirle, mira, yo tengo discapacidad, ¿qué vas a hacer por nosotros? Entonces, así nos vamos acercando. La tecnología no debe ser, no debe ser vista como una enemiga. La tecnología nos debe acercar a los candidatos. Claro, entonces eso, si podemos verlos de manera personal, y discúlpeme, pero yo sí utilizo ver siempre, ¿no?, por el mundo en el que me desenvuelvo. Entonces, si yo veo al candidato que está cerca, tal vez voy a tratar de alzarle la mano y de alguna manera podemos conversar. Pero si es que no hay esa posibilidad, tenemos las redes sociales en las cuales la tecnología nos va a permitir concientizar nuestro voto, pensar, y también tratemos, ahora con la tecnología, eso también es un deber nuestro como personas con discapacidad. No solamente esperar que nos den, que nos llegue, sino nosotros también involucrémonos, entremos a la página del CNE, ahí están todo, están los planes de trabajo, están los candidatos, por quienes vamos a votar, hay que darse tiempo. Entonces yo cogí un día, me dije, a ver, yo quiero votar por este partido, voy a ver qué candidatos están, y empecé a revisar. No solo revisemos eso, revisemos cómo es la vida de este candidato, cómo es el pasado judicial de este candidato, porque también eso, entonces ahí vamos nosotros, todo esto está en internet, vamos revisando, vamos viendo, y entonces decimos, sí, este candidato, este me convence, este, pero no votemos solamente porque, por ejemplo, ah, es que a mí me gustan los toros, soy taurino, tengo que ver un candidato taurino. No, tratemos de ver un candidato que cubra la mayor cantidad de necesidades para la comunidad, no solo que beneficie mis intereses. Ah, es que este candidato, yo soy de derecha, por lo tanto tengo que votar por uno de derecha porque es, yo soy de derecha. Y así uno de izquierda me proponga lo mejor, no, igual los de izquierda, es que yo soy de izquierda y los de derecha son explotadores. Pensar no, hay que buscar el bien común de todos, de toda la población. Es lo que tenemos que hacer. Y justamente hablando de esto de incluir a toda la población, también tenemos otro sector de la población, del cual tenemos acá una voz que nos va a hablar sobre el tema. Marie, en torno a la inclusión de estos grupos, como nos ha mencionado Kevin, específicamente ahora de la comunidad LGBTI y diversidad sexogenérica, ¿se sienten incluidos? ¿Cuáles han sido los derechos que han ustedes logrado en este tema del voto inclusivo? A partir del momento en el que recibí la invitación para participar de esta entrevista, hice una pequeña encuesta con personas trans específicamente de mi grupo, de mis redes sociales. Consulté a 10 personas trans cuál es la estética con la cual ellos, o cuál es la dinámica que ellos utilizan para la votación. De esas 10 personas que estaban localizadas, 3 en el exterior y 7 aquí en el Ecuador, solamente 2 dijeron que ellas hacían uso de una plena estética femenina al momento de ir a votar. Son personas que no tienen cambio de nombre en su cédula, ¿no? De las otras, el 4 decidían que no iban a votar, que no iban a acudir, y es una práctica recurrente en las personas trans el no acudir. Ya voy a eso. Ah, el otro y las otras 4 personas son personas que en su diario, en su cotidiano, utilizan la estética femenina, pero al momento de votar la rehúsan. Es decir, recogen su cabello, se desmaquillan, utilizan ropa holgada, etcétera, y así acuden a votar. ¿Por qué? En el caso de las personas que deciden no... Ahora, hay que anotar también que estas personas no están relacionadas con el activismo, porque cuando tú eres activista, estás mucho más empoderada del tema de derechos y puedes hacer frente a temas de discriminación y de sutil discriminación, porque hoy en día no es que el militar o el policía o el presidente de junta te va a decir que no puedes votar, ¿no? Pero la discriminación es mucho más sutil. Son las burlas, es el tema de no querer ayudar, es el tema de ver a la persona trans perdida buscando la mesa y nadie se acerca a ayudarle, etcétera. Y la persona trans también tiene el mismo sentimiento. Es decir, es un espacio que no es como un para ella, porque la participación en la vida política no ha sido mucho del interés de las personas trans. Hemos sido pocas las personas trans que hemos hecho uso de ese interés. ¿Y el por qué no van a votar? Porque muchas personas consideran que la votación, como el uso de otros servicios que prestan las instituciones públicas, para ellas no son asequibles. Entonces, por ejemplo, muchas todavía en provincias, todavía en recintos pobres de la provincia del Oro, de la provincia de Los Ríos y de la provincia de Manabí, existen personas trans que rehúsan la sedulación. rehúsan la sedulación porque rehúsan la condición del tema de cambio de género o porque no lo conocen y finalmente no tienen cédula. El caso de Lía María, que es una chica de 15 años de la comunidad del Guabo en la provincia del Oro, ella no tiene cédula hasta el día de hoy y no le interesa tener cédula porque no quiere someterse al trámite y al escrutinio del sistema de sedulación que tiene el registro civil para el momento de su documento de identidad. En el caso de las personas que rehúsan, por ejemplo, el tema de la estética femenina, lo hacen porque simplemente no quieren tener que pelear con nadie el momento en que van a votar. Quieren cumplir porque saben que necesitan. Ni siquiera les interesa por quién van a votar. Es decir, incluso la discusión, como lo mencionaba Kevin, o el tiempo para revisar por qué candidato votamos o a qué candidato elegimos, pasa a segundo orden, pasa a segundo plano, porque el primer problema que existe cuando las personas trans van a votar es el tema de la falta de reconocimiento o la falta de respeto hacia su identidad. Y la falta de reconocimiento se podría ver, no sé, lo han sentido ustedes ya en procesos anteriores, en que en la existencia o no de mesas específicamente para estos sectores, se podría decir, o si ustedes pueden con la libertad que tienen de acudir a la fila en donde van a sufragar mujeres u hombres. Bueno, personalmente no estoy de acuerdo con generar una mesa específica para personas trans. Creo que eso hace un poco más de segregación sobre, claro, un sistema que segrega. Uh-huh. Sin embargo, creo que existe la libertad para poder decidir en qué mesa me acerco. Yo, por lo que te puedo decir, yo voto en la fila de hombres porque no tengo un cambio de nombre en mi cédula y no me da ningún empacho en acercarme a la fila de hombres. Es más, me encanta acercarme a la fila de hombres. Me encanta ver esos señores que se alejan, que no saben. Me encanta verle al presidente de mesa que se le caiga el padrón, que se ponga nervioso, que no entienda, que no me regrese a ver. Me encanta ver eso. Me encanta provocar ese tipo de reacciones. Pero hay muchas otras compañeras que, en cambio, en pos del reconocimiento de su identidad, claro, femenina, quieren ser incluidas en la fila de mujeres y entonces ahora tienen el uso, el derecho de hacer uso de esa posibilidad a través de la inclusión del tema de género en sus documentos. Sin embargo, el mayor problema, por ejemplo, que existe no es el tema de dónde estás registrada. Es la reacción que tiene el servidor público, es la reacción que tiene la persona que atiende en ese momento frente a la diversidad, frente a las personas. Todavía somos consideradas ciudadanas de segundo orden. Entonces, para eso y para por ejemplo, para motivar el tema del voto en unas elecciones, tienen que anticipadamente o antes de eso, tienen que reconocerse otros derechos fundamentales. Las instituciones públicas tienen que establecer políticas de atención a la ciudadanía que sean inclusivas, como lo mencionaba Kevin. Es decir, ¿qué voy a hacer, dice Kevin, si es que yendo al recinto resulta que es un camino de tierra con piedras y yo tengo que caerme o es un sector peligroso y como no soy no vidente, resulto asaltado, resulto golpeado, resulto accidentado? Ese tipo de políticas, es decir, el sistema demanda que participemos de la vida política del país y nosotros queremos participar de la vida política del país, pero el sistema no piensa en qué facilita o en qué hace para que esa participación se dé. Es decir, nos consideran a todos dentro de un mismo molde, no piensan en cuerpos distintos, no piensan en realidades distintas como las de las personas no videntes, como las de las personas trans, que somos cuerpos distintos, con realidades distintas, y sin embargo sí se demanda que haya una mayor participación. Bien, con estas reflexiones nos vamos a una pausa. No se desconecten de la sintonía de Cultura FM. Somos Radio Púrpura. Cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Cultura FM. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, sonadas, capisca, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura, amigos oyentes, y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta mañana, en la tertulia, estamos conversando sobre políticas de inclusión para sectores vulnerables a propósito del proceso electoral que se va a celebrar en pocas horas ya. No se olviden, amigos y amigas, que pueden participar a través de nuestras redes sociales en Facebook como Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_s. O a los números telefónicos de Cultura FM 02-222-0966. En la tertulia seguimos dialogando con nuestras voces, Kevin Freire, estudiante de jurisprudencia de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, capacitador sobre personas con discapacidad visual en la inclusión educativa. Y también tenemos la participación de María Francis, quien lidera la iniciativa Activismos de a pie por la autorrepresentación y autodenominación de las identidades trans, disidentes y nómadas en el Ecuador. Y bien, del público tenemos una pregunta para Kevin. Nos menciona, ¿hay mesas especiales o recintos específicos para personas con discapacidad? Bueno, recintos específicos en realidad no se encuentran. Lo que sí, al momento de marcar, o sea, uno puede buscar en dónde se vota, uh-huh. Y uno puede, lo que sí se puede hacer ahora con la norma que establece que se puede hacer estos cambios del domicilio a votar, lo que se puede hacer que la persona que lo va a asistir esté votando en la misma mesa. En este caso, por ejemplo, voy a poner mi caso para ilustrar esto. Cuando yo marqué al 150, que ustedes saben que es el número que uno puede allí buscar en dónde debe votar, yo marqué con el número de celular, me dijeron, usted vota en tal mesa. Yeah. En cambio, la persona que me asistía, como claro, ya es un familiar, él votaba en otra ciudad. Entonces pasaba esto de que primero íbamos a votar donde este familiar y entonces después veníamos de acá a la ciudad de Quito a votar y a veces yo, claro, todavía tenía 17 años, 18 años y pensaba que me iban a multar porque me acuerdo voté 4:59, una anécdota que me pasó, o sea, voté así sin ver, o sea, literalmente sin ver, dije ahí cojan esta lista y ya. Entonces después me enteré esto del voto facultativo ya en la carrera, y después vimos que el cambio de domicilio nos podía ayudar. Entonces, al familiar le cambiamos a mi misma mesa, acá en la ciudad de Quito, entonces el día de mañana, como nosotros no hacemos fila, vamos a la mesa específica. No hay una mesa para personas con discapacidad. Hay estas cartillas braille, sí, pero la mesa es la misma para todos. Lo único que nos ayudan es a no hacer fila. Eso sí, pedir a la ciudadanía que concientizarles, porque hay algunos que uno no hace fila porque la ley me da ese privilegio, claro. Y las personas dicen, mira, no ves bien, mira bien, yo estoy desde las 7 de la mañana, que sí, algunos se ponen agresivos. Digo, discúlpeme, esa es la ley que yo tengo. No, hay personas que no desean entender y toca educarles a la buena o a la mala, como dicen en la universidad. Bueno, hemos escuchado la realidad, las inquietudes, los problemas, pero ahora, ¿qué posibles soluciones proponen ustedes? ¿Cuáles serían estas políticas o qué nuevos procesos faltan implementar para una sociedad más inclusiva? Empecemos con usted, María. ¿Se ha avanzado en temas de inclusión para la comunidad LGBTI, diversidad sexogenérica? Se ha logrado mucho, pero ¿es suficiente? Bueno, a partir del año 2008 en que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado uh-huh. consagra libertades y derechos como el de la libertad estética, la identidad de género, las familias colectivas, etcétera, sí existe un cuerpo normativo legal que uh-huh. Es más amplio y abierto hacia el tema de diversidades. Sin embargo, en la aplicación, en Quito, en cambio, también la ordenanza 240 que condena toda forma de discriminación dentro del distrito metropolitano. Claro. Pero lo que creo que falta es Además de hacer aplicable la ley, porque en realidad ahora ya las formas de discriminación son más sutiles, es decir, simbólicas. El empleador, cuando tú aplicas a un trabajo, o sea, lo que logró el artículo 11 del 2008 es que el empleador, cuando te niega un trabajo por ser trans, no te lo niegue porque eres trans, sino que diga porque simplemente no pasaste el proceso de la entrevista. Exacto. Y nada más. Entonces, sin embargo, el efecto sigue siendo el mismo, la falta de acceso de las personas trans al trabajo. En el tema de la participación de la vida política y del tema de elecciones, creo que los últimos 10 años fueron el espaldarazo más grande que hubo hacia el tema de diversidades y hacia el tema de grupos diversos en los procesos de participación en la vida política. Pero eso a nivel de política pública está bien. Ahora, ¿cómo bajas o cómo aterrizas la política pública al servicio que da la persona en el registro civil o al servicio que da la persona en el Ministerio de Educación o al servicio que da la persona en cualquier instancia que tiene contacto directo con la ciudadanía? Esa persona todavía nos sigue llamando los homosexuales. Uh-huh. Personas del registro civil que te dan servicio de atención dicen los gays. Entonces, y en otras instancias, el desconocimiento sobre la ley, el desconocimiento sobre el tema de las diversidades es tenaz. Y la intención o la no intención de conocer es totalmente evidente. Porque antes que ser servidor público o servidora pública, soy persona. Y si como persona a mí no me formaron con una idea de que existen otras personas, de que existen otras realidades, otros cuerpos, como servidor público yo no voy a hacer uso de eso. Conversábamos en el intermedio que si hay un servidor público que hace atención a la ciudadanía y no le interesa vincularse con procesos de vinculación cierta o con procesos de inserción cierta hacia grupos diversos, esa persona simplemente va a estar cumpliendo con un horario, pero no va a estar dando un servicio de calidad. Hace 3 años, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en ese entonces hizo una convocatoria para que servidoras y servidores públicos, yo trabajo en CENESID, uh-huh. Por eso lo sé, servidoras y servidores públicos participáramos de un proceso de capacitación sobre realidades LGBTI y en el servicio público. De todas las personas que fuimos convocadas, que fueron alrededor de 750, solo el 10%, menos del 10% completó la encuesta. Y de esas 10 personas no hubo un proceso de retroalimentación, es decir, no se generaron estadísticas, no se generó un resultado, no hubo un proceso de seguimiento para saber cómo el tema del servicio público había cambiado. Es decir, las iniciativas se realizan, se ejecutan, pero al final no se da un seguimiento que eso pueda. No se las proyecta. Si el servicio público, por ejemplo, desde la persona que lo atiende hasta la institución, la autoridad que lo dirige, considerara el tema de estos cuerpos diversos, de estas realidades distintas, de estas personas, sería mayor la participación, porque ya en las leyes prácticamente no hay que cambiar nada. Pero el proceso de acceso al trabajo, el proceso de libertad estética y de derecho a la identidad de género. Hablar de derecho de identidad de género en el registro civil es increíble. Pero yo voy a ir ahora, porque hasta ahora estoy sacando el tema de mi partida íntegra, que se llama, para el tema de mi cambio de nombre en la cédula. Hasta ahora yo me encuentro con funcionarios en el registro civil que me dicen, yo no sé, pregunten información. Entonces, ¿será que el servicio público está totalmente colapsado por la cantidad de usuarios? Pero que hayan, todo es importante. Todo es importante y todo es prioritario, pero que todavía se determine que sobre lo prioritario existen cosas que son más urgentes y otras cosas que pueden esperar, entonces en ese sentido vamos a seguir siendo consideradas y considerados ciudadanas y ciudadanos de segundo orden para el sistema. Y se sigue propiciando la discriminación y la exclusión de los grupos. Se sigue propiciando la no participación. Mira que 4 de cada 10 personas trans, que no es una estadística, porque no era un estudio, no era una investigación, pero solamente en la encuesta que dice 4 de cada 10 personas trans que decidan no participar, que no les importe pagar unas multas que pueden llegar hasta los 120, $150 por luego obtener su papeleta, solo por el tema de cómo los reciben y de cómo son tratados al momento de ejercer su derecho al voto. Esa es una de las peores discriminaciones que existen, porque son invisibles, porque pueden tacharnos de locas. Es decir, el servidor puede decir, pero es que no, aquí estoy, se puede acercar a preguntarme. Pero la dinámica del sistema, cómo está distribuido, incluso cómo está dado el sistema, que el militar te recibe en la puerta, que el militar te bloquee en la puerta, que el policía te pregunte qué haces ahí, que la persona de la mesa no quiere atenderte, te va, etcétera. Eso hace que la gente simplemente rehúse el recibir ese servicio y el ejercer ese derecho. Keira Liliana, mi amiga en Chile, ni siquiera sabía que habían elecciones. Entonces, y ella es trabajadora sexual allá en Santiago, y no le importa, es decir, no le importa, es decir, ella prefiere seguir trabajando y prefiere seguir interviniendo porque nunca ha intervenido de la vida política. Ella viene de la comuna de Sinchal, en la provincia de Santa Elena, y ella nunca ha ejercido su derecho al voto, nunca. Siempre prefiere pagar el voto antes que ir y someterse a lo que ella lo llama la dimensión desconocida. ¿Listo? Increíble. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son los pedidos o qué hace falta de las personas con discapacidad visual? Porque al final la inclusión la viven y vivimos todos y todas. Pero específicamente, desde la realidad de personas con discapacidad, ¿cuál sería el o los pedidos? A ver, esto es muy importante. Hay varios puntos que dirimir aquí. El primero, tenemos, como decía el presidente de la Corte Constitucional actual, doctor Hernán Salgado, decía, la ley es romántica. Tenemos una constitución romántica, una ley romántica que nos prácticamente parece que estuviéramos en un país desarrollado. Pero, a ver, esto no solamente debe quedarse en papel, esto debe también llevarse a la práctica. ¿Cuánto de implement-? Y esto es porque he hecho estudios en el tema de inclusión educativa. ¿Cuánto se está implementando la ley? Porque de alguna manera de nada me sirve tener una ley con los mejores principios si no se la va a aplicar. Prefiero tener una ley clara, sin tanto articulado, pero que de alguna manera me permita esto implementarlo y esto aplicarlo. Por ejemplo, una de las cosas que hay que luchar, por ejemplo, para que se cambie, es ya no persona con discapacidad. ¿Qué es persona con discapacidad? Que no tiene una capacidad, ¿no es cierto? Hablemos de manera literal. No tiene capacidad. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no se debe decir persona con discapacidad, sino persona con diversidad funcional. Y entonces ahí sí, ¿qué quiere decir diversidad funcional? Que si no tengo un sentido, en este caso como el sentido de la vista, puedo desarrollar otros sentidos como el sentido del oído, el tacto y otros sentidos que me permiten tener otra función, me permiten desempeñar otras habilidades. De esta manera se estaría ya tratando mejor a las personas con discapacidad. Y si no tengo una capacidad, diversidad funcional ya sería un trato más formal, así como lo estableció la CIDH. Ahora, ya en el tema práctico, yo creo que tampoco me sirve tener una ley si lamentablemente no concientizamos a la gente. Si uno como persona con discapacidad no se enfrenta a la realidad, uno no tiene que esperar que todo le lleguen y le den. Eso no tiene que pasar. Uno tiene que enfrentarse a este mundo. Estamos en un país en desarrollo. Por lo tanto, primero, la mentalidad debe ser pensar como país desarrollado. Yo sé, no estamos, pero debemos pensar así. ¿Por qué? Porque en otros países, cuando uno viaja, yo viajé a Corea, a Estados Unidos, que son mis modelos, y regresaba acá, parecía que venía de otro planeta. ¿Por qué? Porque allá la gente no tiene problema en aceptar, no tiene problema en relacionarse, en ayudar, en colaborar. En cambio acá, cuando uno llega, sí, de alguna manera en la universidad en la que yo estoy ya están concientizadas tanto docentes, el personal administrativo y todos ellos, pero lamentablemente las personas en las comunidades sobre todo no están concientizadas, piensan que uno todavía tienen esa concepción romana de que se les tiene que aislar. ¿Se acuerdan? Ahí en el Imperio Romano se les aislaba o se les desterraba o se les mataba, ¿sí? Porque decían que no estaban aptos para la guerra, ¿sí? Ahora ya no es así. Ahora tenemos que empezar a cambiar de alguna manera ese chip. Qué feo que fue cuando yo me fui a la provincia de Zamora, ¿sí? Con mi padre que hacía estudios, y vimos a una persona con discapacidad amarrada a una casa, y la mamá alegaba de que me ahorro de tener un perro, por lo menos cuando llega alguien él ya grita. Imagínense, esto sucede, no son cosas mías, esto sucede en pleno siglo XXI, cuando tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades que garantiza muchas cosas, ¿no? Y así podría yo pasarme aquí horas de horas contando casos, anécdotas que las he vivido yo y anécdotas también que he tenido que pasar. Entonces necesitamos esa concientización, que las personas nos vean igual. Nosotros podemos hacerlo todo igual. Como Sí, dicen que deben ser autónomos e independientes. Es verdad, pero la independencia no es solamente que estemos solos, sino la independencia también es ese apoyo que debe haber por parte de la comunidad, por parte de las personas. Y también, qué lindo sería ver, ahora que veo en este consejo, el CCPC, el Consejo de Participación Ciudadana, mujeres, hombres y pueblos de indígenas, ¿por qué no hay una que diga personas con discapacidad? O de alguna manera también involucrémonos, y este es el mensaje que llamo, involucrémonos en la política. Las personas con discapacidad tenemos la habilidad también para hacer política. ¿Por qué no soñar en ser presidente de la República? De hecho, ese es uno de mis sueños más grandes, después de ser embajador. ¿Por qué? Porque sí se puede de alguna manera llegar alto. Se puede, y ahí sí, desde nuestra realidad. A ver, yo tengo esta discapacidad. ¿Qué voy? Y una FEU se puede hacer esto en el tema político en la universidad. Yo vi las necesidades en el tema de discapacidades, dije, a ver, implementemos esto en la universidad, hagamos esto por acá, y entonces se dejó ya una universidad inclusiva y se sigue construyendo. Pero una vez que las personas nos acepten, entramos en la política, empezamos a trabajar, y entonces allí ya se empieza a dar y a aceptar. Pero el aceptar, de alguna manera, ya es un gran paso para la inclusión plena. Porque no podemos quedarnos con la mentalidad de que, no, bueno, somos país subdesarrollado y por lo tanto no podemos hacer esto, que esto lo hagan los Estados Unidos. No, sí podemos nosotros llegar, pero necesitamos empezar a dejar esa mentalidad de que no se puede, de que pobrecitos, de que no, se debe dejar atrás eso y empezar a vernos como personas totalmente iguales, que podemos aportar y contribuir. Y que tenemos lo mismo, incluso como decía un penalista, si ustedes cometen delitos, pues a la cárcel se irán también, o sea, porque tampoco es que nos van a ver como angelitos, somos totalmente capaces y normales para hacer todas las cosas. Entonces, yo llamo esto primero la concientización, el cambio esto en la ley, y esto hay que hacerlo, yo creo ya, este proyecto, porque persona con discapacidad yo no le veo un buen término. Y Kevin, ¿desde qué espacios propones esa el tema de la concientización de las personas? Porque claro, podrán haber políticas, habrán mesas de diálogos, se expondrán los casos y la gente lo tomará como una, no sé, como un deber que debe cumplir por ser funcionario público o por estar en un puesto, pero no realmente es una conciencia netamente de la persona, sino simplemente es un compromiso porque así lo obliga la ley o lo dice la norma. ¿De qué espacio sería este tipo de concientización? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia propia. Como digo, la persona con discapacidad tiene que involucrarse. Y esto aquí viene, y es muy importante señalar, el apoyo de la familia. En el momento en que la familia te acepta, tú puedes luchar contra cualquier persona, contra cualquier mundo, que no hay ningún problema. Entonces, los espacios donde se tiene que hacer esto es por medio de los testimonios. Yo como persona con discapacidad, a ver, yo cuando entré a la universidad, yo marqué un precedente, porque ahí no había esto. Las personas no sabían cómo dirigirse, no sabían, les voy a contar una anécdota en el tema de libros, para que ustedes tengan más claro esto. Yo fui a la biblioteca, novato todavía, en primer semestre, primera semana de clase, y le pido un libro. Y digo, por favor, deme un libro. Yo pensaba que me lo iba a dar en un sistema accesible, en tecnología, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, pero no. Y me dice, tenga el libro. Le digo, oiga, pero es que yo no puedo ver el libro por hoy. No son. Dice, sí, ha de poder ver. Trate de pegar los ojos contra el libro y ahí a ver si es que avanza a ver algo, ¿no? Entonces, vean, son anécdotas así que me han pasado. Que yo, la verdad, vean, yo, es que bien depende de la persona. Yo soy muy abierto y en este tema yo esto lo tomo a broma. Pero claro, si fuera otra persona, esto sería suficiente para bajonearlo. Entonces, hay muchas personas que no es que no quieren ayudar, sino que no saben. Entonces, uno tiene que empezar a involucrarse, a dar su testimonio, a asistir. Por ejemplo, esta entrevista, este debate que lo estamos haciendo, esto ya es una manera de generar inclusión. Es una manera que las otras personas que están del otro lado escuchen y digan, mira, esta persona ha luchado, esta persona ha trabajado. Entonces, si yo tengo un hijo con discapacidad, pues entonces sí se puede. Y si es que eres creyente, y aquí meto el tema de la religión, y eso me ayudó a mí para estar donde estoy, el tema de que yo soy muy creyente en Dios y yo he venido por Él a servirle, a cumplir alguna misión. Entonces, eso también a mí en este tema de la religión me ha ayudado. O sea, para que lo meta. Bien, como el tiempo es cortito, vamos cerrando un poco este debate. María Efren, ¿nos puedes ayudar con una conclusión súper cortita de todo lo que hemos conversado? Me ha gustado oír mucho el argumento que ha presentado Kevin. Creo que eso confirma el hecho de que personas trans y personas con como él lo mencionaba, con capacidades distintas, que yo lo suelo decir, yo no conocía el otro término, uh-huh. tenemos mucho más en común, somos mucho más cercanos y que diferentes. Sin embargo, yo creo que en el tema de las realidades trans, el sistema no tiene que vernos como iguales. El sistema tiene que reconocer que somos cuerpos diferentes. El sistema tiene que reconocer que somos personas que rompimos un molde y que decidimos vivir no sujetas al sistema. Y que a pesar de eso somos sujetos con derechos. Somos personas con derechos. Kevin hablaba sobre la participación de las personas como un mecanismo para la inclusión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo antes, cuando trabajaba 100% en activismo político, estaba súper involucrada en procesos de empoderamiento de la identidad uh-huh. trans, pero ahora en realidad con esto de activismos de a pie, que como tú lo leíste es una iniciativa por la autorrepresentación, uh-huh. es decir, con esta iniciativa estamos apostando para que las chicas hagan lo que tienen que hacer, que no esperen que alguien más los haga. Por ejemplo, hay una población muy alta de chicas trans de closet, travestis de closet, que reclaman el tema de cómo son discriminadas en el uso de hostales y en el uso de hoteles al momento en que quieren hacer uso de su libertad estética, que son negado, es negado este acceso, es negado este derecho. Y sin embargo, ellas reclaman, por ejemplo, que alguien haga algo. Entonces yo siempre las empodero a que ellas sean quienes la hagan, que ellas pasen la vergüenza, que ellas se enfrenten al recepcionista, que ellas y es lo mismo que pasa con el servicio público, es lo mismo que pasa con la mesa de votaciones. Hay que pasar la vergüenza, que no es una vergüenza, porque en realidad lo que está haciendo es reclamar un derecho. Hay que sobreponerse al tema de la burla. Yo sé que es difícil, porque uh-huh. a mí misma me cuesta sobreponerme a eso, pero hay que hacerlo, porque de otra forma no precipitas las cosas, no logras propiciarlas, no logras convocarlas, y esperar que la política pública cambie para que entonces hablemos de aceptación, de respeto, de eso. Entonces en realidad puede pasar, pero va a pasar mucho tiempo antes de que el sistema se dé cuenta de que habemos voces, habemos cuerpos, habemos personas que reclamamos que exista un trato diferenciado, que reclamamos que el sistema piense en nosotras y en nosotros, que reclamamos que nos dé estos espacios de participación en la vida política acorde a la realidad que nosotros expresamos y acorde a la... Porque no se trata de que nosotros nos acoplemos al sistema, se trata de que el sistema debe pensar en nosotras y pensar en mecanismos para incluirnos al sistema. Trabajar en inclusión. Entonces, el momento en que el sistema empiece a pensar de eso y lo haga, entonces estaremos hablando de una verdadera inclusión. Bien. Una conclusión rápida, Kevin, ¿qué espacios proponen ustedes? Bueno, los espacios que yo propongo son esto del tema de la participación testimonial. Si demos nuestro testimonio, llevemos el mensaje a las familias, por favor, apoyar a las personas con discapacidad, que se sientan que son parte de la sociedad, que podemos estar incluidos en el sistema. Eso es lo que es el mensaje. Y en el tema político, que es el tema que ahora estamos debatiendo, y me quiero remitir a las palabras de una persona que luchó muchísimo y que consiguió justicia, Fernando Balda, yo lo admiro muchísimo. A ver, ¿por quién votar y por quién no votar?, decía él. No votemos por el prepotismo, no votemos por la corrupción, no votemos sin por votar. Efectivamente, votemos, Kevin. Bueno, por el tema de tiempo, más bien sería hablar sobre la conclusión, que es lo que te estás claro. refiriendo, ¿verdad? Claro, entonces no votemos por el prepotismo, no votemos por personas que quieren entrar al poder a buscar sus intereses. Votemos por personas, como decía él, que estén comprometidas, que sientan el dolor que sentimos todas las personas cuando nos roban, cuando nos hacen daño. Que votemos por personas honestas y sobre todo que votemos por personas que no vean nuestros intereses, sino así bien es, común. Así es, Kevin. Tenemos ya que terminar porque nos van. Bueno, amigos... Agradecemos la participación de Kevin y Francie. Amigos y amigas, amigues, el tiempo se ha terminado. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, a nuestros invitados, amigos oyentes. Sigan en la sintonía de la 100.9 FM Cultura FM. Nos vemos el próximo sábado con más información de Radio Púrpura, como nos caracteriza. Hasta la próxima. Muy buenos días. Muchas gracias. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.